Hola, sí, buen día. Hola, buen día. Bueno, cuéntenos qué representa para su familia, para ustedes, el Centro Comunitario Sol Naciente. Y bueno, mira, yo hace 33 años que estoy en el barrio y bueno, soy abuela. Ya mis hijos fueron ahí, mis nietos, todos pasaron por el jardín y lo conozco desde ese tiempo. Y me da mucha bronca que pasen esas cosas, porque las educadoras dejan todo impecable los viernes. Preparan todo para recibir los chicos el lunes y bueno, siempre pasa esto. Es horrible porque todo lo que ellos quieren hacer por los chicos, todo se viene abajo. Imagino que ella es como una segunda casa para muchas familias el centro comunitario. Sí, además es el único que hay en el barrio. Digamos, todos los chicos pasan por ahí. Hay uno o dos jardines y después no hay más en el barrio Soliverde. Bueno, yo veo que todos los que trabajan ahí hacen lo que pueden desde los 3 años, que abrazan a los nenes de los 3 años hasta todo, hasta la adolescencia. Los chicos están apoyados por los que trabajan ahí y bueno, no se merecen las personas que trabajan ahí que pasen estas cosas. Por eso ahora están llevando este reclamo también al municipio, ¿no? Para que le dé cierta garantía de seguridad. Sí, por supuesto, sí, eso se pide. Y que arreglen un poco las calles ahí, que no, o sea, la vez pasada ahí entre el grupo tuvieron que pagar un camión para poder, el cascote, para poder entrar un poco ahí al barrio y al jardín. Y bueno, viste, acá como que no conocen, preguntan dónde es, o sea que no, piensan que está asfaltado y nada que ver, viste. Los No, funcionarios no conocen el barrio mucho, me parece. no conocen el barrio. No, porque dicen, ¿dónde queda? Hacerme un croquis. Y dicen, ¿cómo? No conocen. No es tan lejos Soliverde. Así que bueno, es lo que a mí me parece, que bueno, soy abuela y no, veo por el futuro de los nenes, de mis nietos o los que vengan, todos los chicos del barrio, ¿viste? Yo soy abuela y bueno, vine a apoyar a ellos porque también me duele lo que pasa. Sí, totalmente. Bueno, y es un síntoma, ¿no? Esto de que no conozcan el barrio, evidentemente si no conocen no pueden dar respuesta. Yo hace 33 años que estoy en el barrio, tengo mi casa, mi terreno, que lo compré a años, y bueno, es así, las calles están imposibles, y bueno, no, de acá parece que no conocen la cuadra esa del Sol Naciente, porque estaban preguntando dónde es, así que bueno, la verdad que vine a apoyar, y bueno, esperemos que nos atiendan, y bueno, que sea un bienestar para los chicos, y todos los que trabajan ahí. Porque ellos hacen un montón por los chicos.